Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 152. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Dialogamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia. ¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos. Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Y si alguna vieja quiere llamar para decir que está en contra de la primavera, ¿cómo puede hacer, Nadia? Bueno, nos pueden llamar al 4222781, 4222781. O mandarnos un mensaje de texto al 155-236-118. 155, nunca me anda la virome. A ver, repita conmigo. 155-236-118. Bueno, ¿tienen Facebook ustedes? Tenemos Facebook, nos buscan en La Bruja de las Palabras. Correo electrónico no, ¿no? Sí, tenemos labrujadelaspalabras@hotmail.com. ¿Tienen todo? Tenemos todo, Carlos. Bueno, pero el oyente no se comunica en vivo tanto, ¿eh? Yo creo que están todos preparándose para el bailongo. Nos escuchan mucho grabados. Sí, nos escuchan grabados, así que si está corriendo, está tomando un té, está leyendo o es, qué sé yo, 31 de febrero del año 2015, disfruta este programa. Pero es todo un tema existencial, filosófico, te diría. Me gustaría que estuviera acá Darío para ver cómo lo resolvemos. Suponete, vos, esta que va a hablar ahora. ¿Sos la de ahora o sos la grabada del futuro? Soy la de ahora grabada en el futuro. Ajá, y yo puedo... Si yo te puedo hacer una pregunta y me contestás ahorita, pero también me vas a contestar después. Sí, exacto, Carlos, te voy a contestar después. Ajá, no entiendo mucho. Mandó un mail muy lindo, Mabel de Santa Rosa La Pampa, mirá. Y un mail... que nos va a dar en algún momento tela para cortar, ¿eh? Acerca del síndrome de Asperger y otras cosas. Un tal Cristo Bisnu, así se llama el tipo, che, se puso Cristo. La mamá es una exagerada. ¿Cómo le pone al nene, señora? El nene se va a llamar Cristo. ¿Su apellido cuál es? Bisnu. Así cualquiera, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué más tenemos en el tintero? ¿Tenemos algún mensaje de oyentes, saluditos? Sí, nos mandan saludos de Nélida Albornoz, nos dice feliz día, mis flores. Dice, hola, día, sol, viento, crepúsculo, la bruja sonrió. Mirá, eso es lenguaje no occidental. Se salió de la matriz. Y se entiende perfecto. Día, sol, viento, crepúsculo, la bruja sonrió. Sin gramática. No quiere influir en la forma... en que debemos interpretar lo que ocurre. La gramática siempre pretende influir en el otro, ¿eh? Darle ya una estructura de cómo debe leerse el mundo. Ella nos tira pinceladas igual que hacen los chinos. Goyo Monterroso nos dice: feliz primavera, bruja. Arranco con tu tío hoy. Saludos para Goyo. Bueno, ¿la bruja vino hoy? La bruja no. Está festejando. Es la primavera, Carlos. Ah, sí. Ella se mete por las carrozas. La última vez que la vi estaba buscando unicornios entre las carrozas. Sí, andaba buscando porque necesitaba hacer unas cuantas pócimas para esta primavera. La pócima del amor, creo. Ah, que le raspa el cuerno al unicornio, no, pero le puede hacer daño. No, no le duele, Carlos. No sé, ella sabe, lo hará con sutileza y con delicadeza, como ella sabe hacer. Ajá, bueno, bueno. Vamos a presentar un tema que nada que ver con nada, ¿no? Hace pocos días, 10 días más o menos, el Papa Francisco, que me cae cada vez más simpático, habló del tema del celibato y dijo: sí, muchacho, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Podemos perfectamente conversar el tema del celibato. Se armó una revolución, porque imagínate que decir esa frase, ya todos sabemos para qué lado va a ser la conversación. No va a ser para más celibato. Y como es un tema que hemos conocido y que además tiene consecuencias, o ha tenido, en nuestra opinión, consecuencias nefastas, ya que los sacerdotes católicos no podían resolver el tema sexual, que como usted sabe, hay que resolverlo de algún modo, entonces terminaban haciendo barbaridades con los chicos. Nuestro columnista estrella, nuestro columnista flamante, que es Sergio Wisniewski, ¿por qué se buscan estos apellidos los columnistas nuestros? Hoy lo vamos a pasar grabado, ¿eh? No lo queremos molestar, lo explicó muy bien él a este tema de la historia del celibato católico, en un programa que hace los sábados a la mañana. El sábado pasado fue programa Déjamelo Pensar con Sandra Russo en Radio del Plata, allí en Buenos Aires. Él nos va a presentar el tema, después haremos algunos comentarios. ¿De dónde viene el tema del celibato? Porque no lo inventó la Iglesia Católica. Ya Sócrates decía que era una opción fundamental que permitía la plena dedicación al conocimiento. Si alguien se quiere dedicar al conocimiento, celibato. Ya, por ejemplo, en el hinduismo, en el budismo, existió esta categoría con personajes que se dieron a llamar como ascetas o anacoretas, que se dedicaban, o sea, aislaban del mundo para poder vincularse con su propia espiritualidad. Durante el judaísmo, que es la etapa donde uno puede decir que se forjó el concepto bíblico, el libro, la Biblia, hay un montón, pero un montón de pasajes en los que se dice todo lo contrario. Es casi un mandato bíblico reproducirse, buscar pareja, es casi un pecado no hacerlo. Hay un caso ahí, por ejemplo, Raquel, que en hebreo significa oveja. Raquel era la segunda esposa de Jacob. Raquel le dice a Jacob: dame hijos o me muero. Estamos lejos del celibato en este momento, y estamos hablando de la Biblia, por eso lo cito. Si no, la historia es interesante igual, ¿no? Pero y la cuestión es que el sacerdocio cristiano mismo, cuando surge, no contempló el celibato en sus orígenes. Y de hecho tenemos, por ejemplo, una cita de Jesús. Esto dice en Mateo: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne? Y esto es Nuevo Testamento, digo, para el que pueda alegar que Jesús le está dando este mandato, una sola carne. Y de hecho, hay una carta de Pablo de Tarso a Timoteo que dice: es necesario que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar, que sepa gobernar su propia casa y mantener sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar la asamblea de Dios? Claro, un padre de familia estaba describiendo. Claro, pero para poder gobernar la asamblea de Dios tiene que tener una familia, si no, ¿de qué habla el hombre? Bueno, todos estos testimonios bíblicos, simplemente para reseñar, no está contemplado para nada, ni bíblicamente, el tema del celibato. Pero, ya a partir del siglo IV, empieza a surgir, sobre todo en Egipto, un grupo de sacerdotes que se dio a llamar, el movimiento se dio a llamar fuga. Movimiento fuga. De fuga, porque se iban para el desierto, y ahí se quedaban sin se quedaban sin ningún tipo de tentación de los sentidos. No solamente sexual, sino también en lo que tiene que ver con comida. Claro, así, claro. Porque empieza a hacerse fuerte la concepción que divide carne y espíritu. Mucha carne, poco espíritu, mucho espíritu, poca bueno, carne. ¿No es la época de San Agustín esa? Sí. Y bueno, San Agustín es el creador del neologismo inmundo. Es decir, todo lo que está en el mundo es pecado. Y por eso hay que irse a la esfera de uno mismo que pertenece a lo celestial. Porque lo terrenal, incluido por supuesto el cuerpo y el sexo, son inmundos, claro. Qué bueno. No sabía eso. Bueno, la cuestión es que la tradición semítica, que no tenía este tipo de separación... Acá hay una mezcla de, por supuesto, no sé si saben, pero la Biblia es un libro que no se escribió de un tirón, se escribió en 1000 años. Ah, ¿sí? Y lo escribieron distintas escuelas que se nota en el relato bíblico, hay gente que lo estudia eso. Pero a partir del Segundo Testamento, o el Nuevo Testamento, que no es reconocido por la religión judía como tal, sin embargo, empieza a prevalecer esta idea de que espíritu y carne deben separarse, que para una buena comunicación con el reino de los cielos, hay que separarse de la carne. Pero de ninguna manera se prescribe el no matrimonio. Pero va tomando fuerza esta concepción. Y recién en el siglo XV, el celibato se hace obligatorio. En el Concilio de Trento, 1545-1563, duró bastante el concilio, pero ahí ya no hubo marcha atrás ni hubo opción. Sacerdote es célibe. Hubo intentos anteriores, pero hubo un par que fueron escandalosos, como por ejemplo el Concilio de Constanza entre 1414 y 1418, en el que hubo 700 mujeres públicas para atender a los sacerdotes que estaban en el concilio. Fíjese la diferencia entre decir mujer pública y hombre público, ¿no? Sí, yo siempre lo doy como ejemplo de los fachos de la lengua. Claro, un hombre público es un funcionario y una mujer pública es una puta. Bien, es el facho de la lengua, pero yo no lo inventamos nosotros, es quien fue. Pero bien, es bien, así. Bien así. La cuestión es que eso ya era escandaloso. 700 mujeres para atender a los hombres que están reunidos en un concilio. Empezaba a haber como una especie de descontrol sexual de los que en todo caso podían tener familia, pero no dar un ejemplo semejante. De todas formas, saliendo del discurso plenamente religioso, uno podría decir, entonces, ¿por qué recién en el siglo XV se impone el celibato? ¿Por qué? ¿Porque hubo 700 mujeres públicas en el concilio anterior? No. Primero, fue como respuesta directa a la reforma protestante. Fue exactamente 50 años después, lo que se llamó la contrarreforma, en la cual Lutero y todo el protestantismo que vino después quitó por completo la posibilidad de que haya celibato. Al contrario, el protestantismo alentaba que el sacerdote, porque lo que recién comentó el padre Pepe es algo muy parecido a lo que proponen los protestantes, es decir, que alguien de la comunidad pueda ser el pastor de los demás, casi elegido por la misma comunidad. Eso no es de la tradición reciente de la Iglesia Católica, pero sí ya es algo que establece el protestantismo. Como digamos, contrarreforma, como respuesta es, nosotros, a ustedes son los que los sacerdotes se van a casar, nosotros somos los que no. Porque el sacerdote tiene que estar fuera del mundo, un poco fuera del mundo para no contaminarse. Pero un relato más económico de lo que estaba pasando en realidad con las fuerzas políticas... Más marxista. Y de lo que estaba ocurriendo en realidad con las fuerzas políticas más poderosas de la época, es que a partir del siglo XI, el feudalismo, que tiene como condición tener la tierra, pone como una de sus obligaciones que la herencia solamente es para el primogénito. Es decir, antes un señor feudal podía tener un montón de hijos y la dividía entre todos los hijos, y ¿qué pasaba? Se debilitaba la familia, porque al dividirla entre tantos, a la larga las subdivisiones llevaban a que tenían pequeñas parcelas y dejaban de ser grandes señores feudales. Es espantoso lo que estás diciendo. Sí. Tenía el siguiente problema. Todo para los que no son primogénitos. Claro. Yo que soy hermano mayor no veo el problema. Pero, ¿cuál era el camino a los hermanos menores? Era... o asesinar al hermano mayor, que no lo digo en joda, es lo que ocurría muy frecuentemente, o irse al ejército o alguna fuerza militar en busca de sus propias fuerzas, o entrar a la iglesia. Claro. O entrar a la iglesia. El problema es que justamente en la misma época, en la iglesia se establece la necesidad del celibato, porque si no, el problema que se ocasionaba con los familiares, con los hijos de los curas, es que heredaban, y no necesariamente los hijos del cura eran cura. Y para eliminar cualquier posibilidad de herencia y para decir, todas las tierras de la iglesia son de la iglesia institución, sí, no de sus miembros, son de la iglesia como institución, que justamente en la Contrarreforma en donde la iglesia se cierra como institución. Entonces, a partir de ese momento, la iglesia, que era la principal señora feudal de la época, nadie tenía tantas tierras como la iglesia, porque justamente mucha gente, para lavar sus pecados, le donaba su tierra a la iglesia. A partir de ese momento, esto es un análisis más materialista, sí, digamos. Sí, sí, sí. Y la materia existe. La materia tira. Y tira, sí. Se establece esta obligación, que por supuesto implica una, como toda obligación, primero se dice que es una obligación. Hasta que eso se puede cumplir, creo que no ocurrió nunca. Pero se empieza a propagar. Hay un montón de estudios que muestran como todavía en el siglo XVIII, es decir, tres siglos después de esto, había en muchos pueblos un cura con su familia, y el pueblo lo sabía, como una especie de, bueno, sabemos que no corresponde. Tácita comprensión. Exacto, una tácita aceptación de que sabemos que esto ocurre, pero bueno, el cura es... Eso se llama hacer la vista gorda. Exactamente. Ahora, el Papa Pablo VI, en 1967, en su sexta encíclica, que se llamó, lo voy a decir un poco mal, Sacerdotalis Caelibatus. Sí. Imagínense de qué está hablando. Del celibato sacerdotal. Exactamente. Sí, yo en latín soy una luz. Establece que esta norma debe ser cumplida y se refuerza el control sobre esto, que ya se estaba aflojando. Esto es refrendado por Juan Pablo II y luego nuevamente refrendado por Benedicto XVI, que rechazó de plano cualquier posibilidad de que este debate se abra. Por eso es extraordinario que ahora salga Francisco a decir se puede discutir, porque es un cambio, una vuelta de página muy fuerte. Una vuelta de página que evidentemente viene de la mano de una comprensión que ya era muy impopular. Hay un movimiento mundial de curas casados que viene luchando, sí, por esto desde hace, sí, décadas. Con, sí, sus esposas. Claro, con sus esposas, como fueron acá los Podestá, el matrimonio Podestá y todo eso. Bueno, sí, la institución eran varias. Claro. Sí, no existían. Incluso hay como una movida mundial de esto en otras religiones también. Por ejemplo, hay un movimiento en Estados Unidos de judíos ortodoxos gay. Qué silencio que se hizo. Y lo miramos a Cristian todos, a ver si sabe. No tengo nada que ver, te juro. El Rodríguez no es ortodoxo. Que están pidiendo ser aceptados. Claro. Esto les va a costar más, me parece. Pero lo que está haciendo el Papa Francisco es, en cierta forma, no un invento, sino la aceptación de algo que ya está muy arraigado. Y si su plan es que la iglesia vuelva a ser popular, no hay duda de que está yendo en ese camino. Es que no cabe duda de que si se dice que se puede discutir, la discusión ya se va a abrir y ya sabemos hacia qué sentido va a ir, ¿no? Porque... si la idea es acercar a la Iglesia Católica a los sectores más populares y también a la vida cotidiana de la gente, además es imposible pensar el celibato desentendido o desligado de uno de los graves problemas que ha tenido la Iglesia en este último tiempo, como ha sido la pedofilia. A mí no deja de impresionarme cómo hay circunstancias históricas que van más allá de los respectivos protagonistas, porque el que era Bergoglio y ahora es el Papa Francisco está actuando, por supuesto, con todo lo que trae con él, es él el que está ahí, pero también trae a la época. Por eso hay márgenes de las respectivas épocas que son imposibles los de grandes soslayar. Liderazgos, ¿no? Tienen esa característica, claro, de que exceden, sí, a la propia persona que los encarna. Sí, y eso se ve en política, religión, en política, claro, en todo, que excede a la persona, porque esa persona que ocupa ese lugar en ese determinado momento, además de lo que trae, tiene que hacerse cargo de lo que manda la época. Qué jugosa que estuvo esta columna de Sergio Wisniewski en el programa que conduce Sandra Russo, ¿eh? El programa se llama Déjamelo Pensar, de hace unos días. Muy jugoso, no sé por dónde comenzar. Mira, vamos a cambiar el final del bloque, Menchito, con el 99. Nos vamos a ir dentro de 4 minutos. Esta frase final que dijo Sandra Russo: cada persona, además de lo que trae, de su forma de ser, de su signo astrológico, de su tara. Tiene que hacerse cargo de lo que manda la época. Y tal cual, uno lo ve a Bergoglio en Argentina, en Buenos Aires, era el arzobispo de toda la capital federal, y por ejemplo ahí, mi padre, que es divorciado, tiene 92 años, no podía tomar la comunión. Y para los mismos días, Videla sí. Y eso lo decidía Bergoglio. Entonces uno hubiera dicho, bueno, un tipo muy conservador, que le preocupa más un divorciado que un genocida. Pero cuando va allá donde sopla el viento de la Iglesia mundial, él tiene que estar a la altura de la historia. Ya no tiene más un papa por sobre él, como lo tenía cuando era arzobispo de Buenos Aires, y se sube al viento de la época. Pero yo me preguntaba además, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Cuánto nos influye la época? Ayer, cuando yo escuchaba estos aplausos de estos chicos aplaudiendo que todo es efímero, ¿sabes cómo te modifica ese discurso? Darío, después de ese aplauso, ya va a entrar más confiado a su próxima charla en otro lugar, porque ya está tomando nota de cómo reacciona, en este caso un auditorio, incluso de una provincia que no es de las más revolucionarias de Argentina. Y así, con esos pequeños gestos que no nos damos cuenta, vamos circulando y vamos viendo cómo la cultura, los demás, la tele, los profes, la escuela, los tíos, los primos, el almacenero, cómo los demás van reaccionando, pequeños brillos en los ojos cuando festejan o desaprueban, pequeñas cosas que vamos haciendo nosotros, frases que decimos, formas de vestir, y seguramente, sin que nosotros lo pensemos, vamos ubicándonos, corriéndonos un poquito para allá o para acá, en función de la respuesta que nos da el mundo concreto y real. Yo mismo, si hubiera vivido en la Edad Media, difícilmente tendría las ideas que tengo. Las tengo en buena medida gracias a los oyentes que nos aprueban, nos contestan, y acá tenemos dos locas que son copadas con Cristo Vishnu. ¿Tenés algo en el tintero? Yo me quedé loco, discúlpame, con lo que dijo Nélida Albornoz. Yo sé que no hay que tener oyentes preferidos. Para mí todos los hijos son iguales y todas las novias también son iguales. No tengo ninguna preferida, pero dice hola, punto. Día, sol, viento, crepúsculo, la bruja, sonrío. Om. Amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. La calle del bien y del mal. Como bien sabemos, la cuadra del Ángel Gris está en la calle Artigas entre Bogotá y Bacacay. Sucede allí algo muy particular. En una de las veredas no es posible ser bueno. En la otra es imposible ser malo. Una noche pasé con una muchacha rubia por la vereda oeste. La rinconé en un umbral oscuro, la besé con pasión y logré poseerla allí mismo. Después cruzamos la calle y mientras caminábamos por la vereda oriental, le pedí que me olvidara y la abandoné para siempre. En la cuadra del Ángel Gris hay dos veredas. En una no es posible ser bueno, en la otra no se puede ser malo. Aún no tengo decidido cuál es cuál. Bye. Pasa el tiempo con su viejo anuncio, pasa el tiempo con su mismo rostro, y alguien pasa por mi calle sin saber que el tiempo es un niño feroz que juega con los corazones, que canta bonitas canciones, que miente al reír y llora al cantar, y empuja la vida hacia el fondo del mar. Tu corazón es libre, ten el valor de escucharlo. Que el tiempo es un niño feroz que juega con los corazones, que canta bonitas canciones, que mente a oír y llora al cantar, y emburra la vida hacia el fondo. Enseguida regresa Bruja de Colección. Raimundo Pagna.